En Clínica Cámara Odontología Avanzada hemos incorporado el láser de Herbio, un paso adelante en todos los tratamientos. Te ofrecemos un cuidado periodontal revolucionario, cirugía sin suturas, solución a la infección de implantes y a las manchas en las encías. La odontología se escribe con láser. 953 26 18 26.